¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Anuncian honor. el Salvador nació. Is shining, the grass is green, the orange and palm trees sway. There's never been such a day in Beverly Hills, LA. But it's December the 24th, and I am longing to be up north. Of a white Christmas, just like the ones I used to know. Where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Thank you. virgen lava pañales y los tiende en el romero, y los pajaritos cantan y el agua se va yendo. Pastores, venid, pastores, llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. El niño Dios se ha perdido y todos le están buscando a la orilla del río, en esta mano pescando. Pastor, vení, pastor, llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido. Thank you. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. κόκκινο στο γιονιά. Θα τη θυμάσαι πάντοτε αυτή τη γλυκιά τη βραδιά. Τα Χριστούγεννα μας ήρθαν νύχτα δάκια. Κάθε μια καρδιά ας πάψει τώρα να πονά. Και τα αστέρι της καλοσύνης να βρει μες στη σκοτεινιά. Να φωτίσει το δρόμο της την ερημιά. Τα αστέρι της καλοσύνης να βρει μες στη σκοτεινιά. Να φωτίσει το δρόμο της την ερημιά. Τέτοια βραδιά στο Έλκυθρο πάνω πάντα μαζί. Οι ταραντίδα τρέχουνε στη νύχτα τη μαγική. Θα σου κρατώ το χέρι σφιχτά μη φοβηθείς. Τέτοια μορφιά δεν θα γνωρίσει άλλος κανείς. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you.